yo. Perdón, me equivoqué. Este medio hombre que ustedes ven aquí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Vamos, chicas, todas juntas. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo es posible, Guillermo, que te dejes decir esas cosas? No es po- eso duele. No, y es un dolor ajeno, por favor. Una de la tarde con 32 minutos, señoras y señores, amigos de todo el país. Ya estamos aquí en cabina, en el escenario de los buenos criollos. Ya está con nosotros el dúo de oro, Norma y Guillermo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nacional, acá está bien, acá está, ahora sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola, hola. Por eso que te cantan esas canciones. Ya ve, Guillermo. Gracias, gracias por la invitación. Estamos aquí para informarte lo que estamos haciendo en estos días nomás. Así es. Bueno, queremos darle a entender al público. El dúo de oro, pues se ha vuelto últimamente, pues están en las redes sociales, están en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram. Están visitando los diferentes canales de televisión y hoy pues les tocó Radio Felicidad. Ellos están celebrando 35 años de trayectoria. No, y también no, son 40. ¿Ahorita? Los 35 son de... De cansados. 40 años de lucha constante, sí, de mantener la música criolla vigente con un resultado muy bueno, por cierto. Por aquí, viendo pues la nota de prensa, me dice que tú empezaste a los 17 años. Sí. Chibolito. Sí, en el colegio ya tocaba mi guitarra, ya me atraía la música criolla. Habían formado un trío con un... Bueno, antes del trío formamos en el barrio, ¿ya? Nosotros somos de Santa Marina Norte, ¿ya?, del Callao. Un conjunto criollo que se llamaba Juventud Criolla del Callao. Ya, Juventud de ahí criolla. Empecé ya con mi guitarra, formamos el conjunto, 17 años, y yo era el director, mientras el resto tendría 20, 21 años, era mayor que yo. Y en el transcurso de los años, bueno, por ahí ya ingresó Norma al conjunto y ahí empezamos a cantar a dúo. Desde ahí contamos los 40 años. No, pero después tenían un trío, dice que después ahí el que formaba el trío se fue. Claro, no, pero no se fue al cielo, no. No se fue. Sí, Johnny Val, Juan ya. Valdivia, él, con él formamos un trío mixto que la tía Elsa en esa época, la madrina de los artistas, nos puso el trío de oro. Bueno, estuvimos año y medio aproximadamente con él, ¿no? Sí. Y cuando terminamos dijimos, bueno, nos vamos a quedar como Norma y Guillermo, ¿te acuerdas? Como Irma y Osvaldo, claro. Más o menos estaba por ahí. Y la tía Elsa dijo, ¿la conociste a la tía Elsa, Alex? No tenía el gusto. Era la madrina de los artistas, pero era boquita de caramelo, ¿ya? Y dijo, no, ustedes ya se quedaron con el oro, así que van a ser el dúo de oro. Y nos quedamos como el dúo de oro. Un buen nombre, ¿eh? El dúo de oro. Y bueno, pues están por celebrar sus 40 años de trayectoria musical y también 40 años como pareja, como casados. Ya, son 40 años de vida artística. Tuvimos 8 años enamorados. Eso fue en el año 1900. Ya ni me acuerdo. Piensa, pues, piensa. 82 creo que fue, ¿no? Oye, no, creo que sí, fue. Estoy seguro. Se declaró un 5 de mayo del año 82. Ya. Nos casamos un 5 de mayo del año 90. Yetzabel nació un 5 de mayo. Nuestra hija mujer, tenemos 3 hijos. Nació un 5 de mayo del 92 también. Sí. O sea, cumplimos 2 días después del evento. 35 años ya de casados. Qué linda. De cansada, sí, yo. 35 años de cansados. Muy bien, listo. Bueno, lo importante es que están juntos con la bendición de Dios y amén, siguen para adelante, sobre todo haciendo nuestra música criolla. Bien, hay un tema que la gente pues también ya se identifica, porque ustedes saben que todo matrimonio no es color de rosa. Exacto. Siempre tiene sus espinitas por ahí, ¿no? Y hay cositas pues que dentro del matrimonio pues las parejas se suelen decir, ¿no? Así es. Desde ajo, pimienta, comino, ya. Y todas esas cosas. Pero ustedes lo dicen cantando. Y vámonos con La Gran Pelea. Ahora pues, Hierbo, defiéndete. Norma, dale duro. Hombre, que ustedes ven aquí. Y yo, aquí también. Yo. A mí, por favor, no me metan en sus cosas. Medio hombre. ¡Ay! ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué parece? ¿Está filmando? Tan atento y arrogante. Lo conozco como a mí. Vamos, chicas, todas juntas. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y carachoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, un falso enano, que no vale ni un sol. Mujer interesada, merece ser desprecio. Que por buscar el lujo, ¿cuál lujo? Hogar lo abandonaste. Ahora ya convencida. Eso, principalmente. No hay. ¿Cómo que no? A implorarme perdón. ¡Arriba los hombres! Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber cuánto has perdido. Yo, pues, voy a perder. Pena me... Eso, ahí está. Ay, más pena me da haberte recogido. ¿O qué? Vete ahorita. No quiero verte. Será mi olvido. Tu mayor castigo, todos. ¡Ay, no quiero verte! Mejor la muerte que volver contigo. Escúchalo a los oyentes. No quieren verte. Será mi olvido. Yo creo que puedes salir mejor, muchacho, ¿no? Agarra tu llave. Arranca. No quiero verte. Mejor la muerte que volver contigo. Ahora nosotros, chicas, todas. Víbora, ese nombre te han puesto porque en el alma llevas el veneno mortal. ¡Ustedes! Escríbanlo. Ese nombre te han puesto porque en el alma llevas el veneno mortal de la calumnia y la maldad. Le toca a Norma. Se acabó. No creas que si tú te alejas te voy a rogar. Uy. ¿Qué pasa? No se acabó, se acabó ya. Señoras y señores, es el dúo de oro y ellos se estarán presentando en un gran local como es el Teatro Canut, ¿no? Así es. ¿Para qué día, qué fecha? Esto va a ser el día sábado 3 de mayo, ya el próximo sábado que viene, una semana antes del Día de la Madre. Buen pretexto para invitar a sus madrecitas, a sus espositas, a sus suegritas y a todos los que terminen en itas. Venta por Teleticket. Para aquellos que están bloqueados, para que se reconcilien. Eso, de verdad que sí, ¿eh? También las entradas también se están vendiendo por la boletería del teatro. En Teleticket. Y también queremos dar unos teléfonos, Alex, si nos permites, ¿ok? Para las personas que no quieren información o quieren comprar y no saben cómo entrar a Teleticket, claro, el 969-574-771. Atención, 969, yo le digo, tranquilito nomás. Atención, mamá, apunta. 969-574-771. ¿Ya? Ese es el número al cual tienes que marcar para que puedas, pues, estar presente en primera fila este sábado 3 de mayo en el Teatro Canú. El dúo de oro celebrando sus 40 años de trayectoria musical y hoy están aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. Y sentirme orgulloso de gritar ¡arriba Perú! ¡Eso! ¡Dale que dale! ¡Toma que toma! ¡Vamos que vamos! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Norma! ¡Vamos! El 3 de mayo. ¡Vamos al Teatro Canut! No recuerdes solo un día tu bandera. Hay que cantar por siempre el himno del Perú. Hay que sembrar semillas de una planta nueva y que ese fruto sea el Perú que quieres tú. No recuerdes solo un día tu bandera. Hay que cantar por siempre el himno del Perú. Hay que sembrar semillas de una planta nueva y que ese fruto sea el Perú que quieres tú. Así Perú, que quiero ver es unido mi Perú, un solo corazón, el norte, centro y sur, y nuestra bicolor flameando desde lo alto y sin sentirme orgulloso de gritar: arriba Perú, así Perú, te quiero. Unido mi Perú, un solo corazón, el norte, centro y sur, y nuestra bicolor flameando desde lo alto. Y sentirme orgulloso de gritar: arriba Perú, arriba Perú. Perú, todos como hermanos. Arriba Perú, el Perú que quiero. Arriba Perú, con felicidad. Arriba Perú, eso es. Arriba el Perú, señores, con Radio Felicidad y el Dúo de Oro, que están aquí en vivo y en directo. Y hoy, atención a todos nuestros participantes de la canción, bueno, del concurso Buscando la Voz Criollaza. Que ya, pues, la gran final será el día 2 de mayo aquí en Radio Felicidad. Les he cuento. He estado escuchando, yo sí. Lo he estado escuchando en el carro cada vez que viene. Bueno, buenas voces, ¿ah? Hay muy buenas voces, sí. Buenos participantes. No solamente participa la señora, el señor, sino también los criollitos, los chicos. Ah, sí. Aunque esta vez, como que se me han chupado, será por lo que están en el colegio. No han participado, ¿no? Pero ya tengo en mente que eso será para las vacaciones futuras. Pero hoy, Guillermo y Norma y Guillermo, hoy por favor quiero que ustedes me acompañen a elegir de los tres finalistas, el semifinalista que salió el lunes, martes, miércoles. Estos tres se enfrentan hoy y ustedes me dirán quién gana y pasa la gran final, que es el 2 de mayo. ¿Qué tal responsabilidad? Listo. ¿Ya, Guillermo? ¿Y qué honor? Tú mismo eres, ¿ah? ¿Y qué honor? Tú mismo eres, Norma. Listo. Claro. Gatito, ponme los tres participantes. A ver, lo escuchamos todo el Perú. Bueno, con la primera concursante. Adelante, por favor. Peruanita bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Se parece lo voy a decir. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Peruanita bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita, linda, yo te quiero amar. Negra, negrita, linda, ay, si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad. Dame de tu azúcar. ¡Suficiente! Gracias, mi querido Santos Falcón. Santos Falcón, nuestro amigo que participa. Vámonos con la siguiente semifinalista, por favor. Adelante. Por una vereda viene cabalgando José Antonio. Se viene desde Barranco a ver la flor de Amanca. Es en un veré criollo, va a lo largo del camino con jipijapa, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retazo el caballo pasarea. Finas garúas de junio le besan las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino. Diamanca es... ¡Suficiente! Gracias Iris Torres por participar. Y vámonos con la última participante, la señora Nancy Güelespe Salazar. Adelante, Nancy. Me dijeron que es mentira que tú la dejas, que la quieres todavía, que son pareja, que tú vives donde vives y estás contento, que lo que me prometiste parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dicen. Pasa el tiempo y siguen juntos, serán felices. Dicen que si me quisieras, vivirías conmigo. Pero ella es tu mujer y está contigo. ¿Y qué de mí? Que sigo sola y esperar por ti. Que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. ¿Y qué de mí? ¡Suficiente! Gracias, Nancy Huelespe Salazar. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a ir con una canción. ¿Qué tal si nos ponemos la pelea completita? ¿Ya? Y luego para ver quién pasa a la final del 2 de mayo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Listo? Vamos entonces. Señoras y señores, con ustedes, en vivo y en directo, este hombre, el dúo de oro. Y Erwin Norma. Este medio hombre que ustedes ven aquí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Vamos, chicas, todas juntas. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no vale ni un sol. Mujer interesada, mereces el desprecio, que por buscar el lujo, tu hogar lo abandonaste. Ahora ya convencida de lo que ambicionaste, vienes arrepentida a implorarme perdón. ¡Arriba los ojos! ¡Qué pena me da mirarte cuando te miro! ¡Qué pena me da saber cuánto has sufrido! ¡Vamos, chicas! ¡Qué pena me da mirarte cuando te miro! ¡Ay, más pena me da verte recogido! ¡Vete! ¡No quiero verte! Será mi olvido tu mayor castigo. No quiero verte, mejor la muerte que volver contigo. ¡Vamos, dígale! No quieren verte, será mi olvido tu mayor castigo. ¡Arranca! No quiero verte, mejor la muerte que volver contigo. Vamos, chicas, ayúdenme. Víbora, ese nombre te han puesto. Espérate, me porque en el alma llevas el veneno mortal. Todos, víbora. Ese nombre te han puesto porque en el alma llevas el veneno mortal de la calumnia y la maldad. A esta hora disfrutas de chicas, criollazos de felicidad. Claro que no, ahora me toca a mí. Voy a contarles por qué lo tuve que dejar. ¿Tú a mí? Claro, por favor. Claro, escucha. No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor. Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior. Guillermo dice que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir. Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir. Vamos, chicas, todas. No quiero ni debo dar cuentas a nadie. Yo soy como soy. La puerta está abierta. Te vas o te quedas, es tu decisión. ¡Ey! ¿Tú qué tanto gritas? ¿Está bien? Aprovecha, porque en tu casa ni siquiera hablar puedes. No eres como ese que cree que hablar fuerte es tener la razón. Eres un cobarde, enano inseguro, hombre de cartón. No quiero escucharte, ya ha sido bastante. Soy yo el que me voy. ¡Por fin! ¡Bravo! Veremos ahora que te quedas sola, si sirvo o no. No me hagas reír, termina la farsa. Eres un mal actor. ¿O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor? Vamos, acompáñenme. ¿Y tú te crees? ¡Todas juntas! Valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Valiente, ya a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees. Ardiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes. Plata, por si acaso. Gracias. ¡Eso es! 7 minutos para las 2 de la tarde, señoras y señores. Está con nosotros el dúo de oro, que están ya a puerta de celebrar sus 40 años cantándole al Perú. Una gran trayectoria ellos y tienen su gran presentación. Su gran celebración será el 3 de mayo. ¿Dónde, dónde, dónde? En el Teatro Canut. Las entradas ya están a la venta en las puertas del mismo teatro, como también en Teleticket. Ahora, si usted quiere marcar el teléfono para que le den la información o quiera comprarle sus invitaciones, va a marcar el 969 574-771. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a conocer a la ganadora o el ganador que pasa a la gran final para el 2 de mayo buscando la voz criollaza. A ver, vamos a darle. A ver, por favor, ya te están peleando. Estos señores paran peleando nomás. Lo digo yo, lo digo yo. Ya, en este caso. Yo voy a decir unas palabras antes de anunciar. Para mí, yo creo que para Norma también, porque es bien cupiona, ¿no? Allá. He escuchado primero los compases de cada uno, las afinaciones de cada uno, y yo ya tengo un elegido. Yo también tengo un elegido, ya hace rato ya, pero bueno, he querido que ustedes, como conocedores de nuestra música criolla y con la trayectoria que tienen, como usted dice, señor Guillermo, ha escuchado los compases y todo. Me gustaría que, pues, mejor lo digan en coro. Para que esta vez, al menos esta vez, estemos de acuerdo. Así es. Okay. Cantar a capela y cantar bien a capela no es para cualquiera. Sí, ya. Entonces podemos decir que quien pasa a la final. Ajá. Mi tocayo. Es tu tocayo. Santos Falcón. ¡Felicidades, Santos! ¡Santos Falcón! ¡Felicitaciones! Pasas a la gran final buscando la voz criollaza de Radio Felicidad. Me siento bien. ¡Santos Falcón! ¡Eso! ¡Dale saltito! ¡Felicitaciones! Y es lo que necesitan, perdón, es lo que necesitamos más en la música criolla. Están saliendo muchas damas, hay damas cantantes criollas. Y cantantes varones, ya somos pocos los cantantes varones que en esta nueva jornada que están saliendo. No se animan. No, lamentablemente no tienen el mismo talento que las mujeres. ¡Ah, su madre! No. 10 hombres, uno, la mujer. Se chupan. Bueno, y que, también queremos felicitar a Nancy, a Iris, que han participado. Sí. Y bueno, pues para la próxima será. Sigan ensayando, sigan practicando. Bien, señoras y señores, la hora nos gana. Y el dúo de oro tiene también que visitar otras estaciones de radio y televisión. Y aquí en Radio Felicidad, una vez más, tanto Normita como Guillermo nos dicen dónde van a estar el día 3 de mayo. Primero, para agradecerte infinitamente, Alex, sabemos en el ranking qué puesto está ocupando esta emisora, este momento precioso que tú conduces tan acertadamente. Gracias. Con tanta alegría, con tantas ocurrencias, santo Dios. Y agradecer porque nos hayan permitido llegar a todos tus oyentes, que son un montón. Todo el Perú, todo el mundo. Así que así los invitamos el sábado 3 de mayo en el Teatro Canut de Miraflores. No se pierdan 40 años cantándole al Perú, del dúo de oro. Ventas por Teleticket. y en la boletería del local. Y tú dices, por favor, con esa parsimonia con que dices los números para que puedan la gente apuntar. ¡Atención! Este es el número, como dijera Augusto Ferrando. ¡Lindísima gente! Para que vayan a bailar, a cantar en el Teatro Canú con el Dúo de Oro. Este es el número. 969-574-771. ¿Lo apuntó, señora? Ya, lo repito de nuevo. 969-574-771. Ya, listo. Y ese día podrán conocer al gran Alex Casasola en vivo, porque estará con nosotros. Nunca te deja sola. Ahí estaremos, lindísima gente. Y antes de irme, quiero decir una frase que siempre dicen ustedes aquí. Dale. Y es que en mi familia, ya saben, en todas las reuniones yo soy el único. Hay un silencio sepulcral y yo empiezo. ¡Que vive Santo! ¡Eso! A propósito, están haciendo cola por sus saludos. Ya vienen los saluditos, ya vienen, ya vienen. Muchachos, gracias. Sueña y vive palpitando el día en que todos nos podamos unir. Nos olvidemos del chino, el cholo, el negro, el blanco y luchemos juntos por un verdadero país. Canta conmigo, sueña y vive palpitando el día en que todos nos podamos unir. Nos olvidemos del chino, el cholo, el negro, el blanco y luchemos juntos por un verdadero país. Así te quiero ver, unido mi Perú, un solo corazón, el norte, centro y sur, y nuestra bicolor flameando desde lo alto, y sentirme orgulloso de gritar, arriba Perú. Así te quiero ver, unido mi Perú, un solo corazón, el norte, centro y sur, y nuestra bicolor flameando desde lo alto, y sentirme orgulloso de gritar, ¡arriba Perú! En Radio Felicidad es la hora. Así es la hora de compartir nuestras experiencias, cuidarnos y engreírnos. Soy Adriana Subiate y estoy aquí para hacer de tu mañana la más feliz. Es la hora con Adriana Subiate, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Felicidad. Me siento bien. La hora en Radio Felicidad llega gracias a Pulp. 12 en punto. Tu Pulp durazno favorito, con un alto contenido de vitamina C, B6, B12 y un gran sabor, sin conservantes. Compártelo y disfrútalo en su presentación de un litro. Todo el día Pulp. Un cepillo viejo es tu peor rival. La placa se acumula y el aliento es fatal. Cámbialo con Oral B. Oral B. Oral B. Cada tres meses no te puedes olvidar. Oral B te cuida, cambia, ya verás. Oral B. Encuentra tu cepillo Oral-B en tu bodega o mercado favorito a solo 3 soles 70, precio sugerido. Hay placeres que despiertan los sentidos, momentos que merecen ser disfrutados. Descubre licores Burgos de Yobubo, una colección exquisita de cremas, licores frutados, licor de café, cócteles y jarabes. Para un brindis inolvidable, para una velada especial, para disfrutar la vida. Encuéntralos en los principales supermercados a nivel nacional. La música que te hace sentir bien está en Radio Felicidad. Escúchala descargando Audio Player en tu celular o en la web audioplayer.pe. Dale play a Audio Player y escucha todo lo que quieras en un solo lugar. ¿Compartir internet con mamá, papá, hermanos, abuelos y toda la familia? Con la fibra Movistar no es un problema, porque disfrutas de más velocidad y más cobertura para todos. Tú también únete a la red de fibra con más clientes del Perú. Movistar, conecta con lo que te mueve. Más información en movistar.com.pe. Pipoca, abróchate los cinturones porque vamos a capturar los momentos más importantes de cada década. Por el poder de Grayskull. ¡Qué buen recuerdo! ¡Atrápalo, Pipoca! ¡Uy, ya lo vi! Atrapado. Aquí hay uno más. tenía que ser el Chavo del Ocho. Fue sin querer queriendo. ¡Guau! ¡Genial! Ya estamos listos para retornar a nuestro programa. Más actualidad, conversación y lo mejor de todas las décadas para hacer tus días felices. Escúchanos de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde en Radio Felicidad. Me siento wow, querida, me siento bien. Sí, Pipoca, me siento bien. Atención, con el software de Fontana puedes nivelar la cancha y gestionar tu empresa con las mismas herramientas que usan los grandes. Nuestro ERP 100% web te permite administrar ventas, inventarios, contabilidad y facturación sin complicaciones. Manejas planillas o compras, también lo tenemos cubierto. Y con inteligencia artificial llevarás tu negocio al siguiente nivel. De Fontana, tecnología para todas las empresas. Ingresa ahora en defontana.com. Estás escuchando Radio Felicidad. Me siento bien. ¡Llegó la nueva lejía Clorox 5 en 1 para bailar y multiplicar tus beneficios! ¡Sa, sa, sa! Limpiando tu piso, sa, sa, sa. Clorox 5 en 1, sa, sa, sa. Limpia, baila. Limpia tu casa para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para atrás, para adelante. Y limpia tu baño, limpia tu cocina. ¡Llegó lejía Clorox 5 en 1! No solo limpia, desinfecta y elimina olores, también desengrasa y elimina el moho. De acuerdo a instrucciones de la etiqueta. ¡Atención, familia! Seguimos celebrando la Semana del Cerdo Peruano. Aprovecha grandes descuentos, promociones y sorteos imperdibles y solo hasta el 30 de abril. Más de 400 puntos de venta y establecimientos en Lima y provincias. Supermercados, mercados, deliveries, restaurantes y más. ¡No te lo puedes perder! Conoce más en las redes sociales y web de comecerdocomesano.com. Asociación Peruana de Porcicultores. Y nunca te dejas sola, hijo. Felicidad te trae y nunca te dejas sola. Él es el vaquero, dice. Él es el vaquero, dicen, él es Alex Casasola. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor. ¡Buen provecho!